unos días en el año donde la Iglesia confía en el poder de orar juntos. Son como jornadas especiales de oración. El 1 de enero, por ejemplo, es la jornada de oración mundial por la paz todos los años. También el 11 de febrero, la jornada mundial de oración por los enfermos. Y hoy celebramos en toda la Iglesia, en todas las diócesis del mundo, a pedido del Papa, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Siempre se celebra, ya hace decenas de años, el cuarto domingo de Pascua, que es el domingo del Buen Pastor. Y por eso, hoy aquí, en esta iglesia de Pilar, nos hacemos eco de esa invitación de toda la iglesia, como en tantas parroquias y diócesis, y vamos a orar, en especial en esta misa, por las vocaciones sacerdotales. Siguiendo las palabras de Jesús, rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Así dijo Jesús, rueguen. Y por eso invito a que podamos en esta noche, siguiendo lo que el Maestro nos enseña, a rogar y pedir especialmente por más sacerdotes, sabiendo que ustedes son los principales beneficiarios de los sacerdotes. Es para ustedes, es para un servicio mejor, especialmente a los laicos. Para eso somos ordenados sacerdotes, para poder acompañar, guiar y ayudar a más gente en más partes en todo el mundo. ¿Por qué Dios llama a un sacerdote? ¿Qué significa este llamado? Lo primero que hay que decir es que el llamado es una manifestación del amor de Jesús por todos nosotros. ¿Cómo hoy Jesús sigue amando? Uno de los modos privilegiados, sin duda, es a través del sacerdocio. Como ha dicho uno de los cardenales norteamericanos más influyentes del siglo XX, Fulton Sheen, era su nombre, él escribió un libro, una autobiografía que se llamó Tesoros en vasijas de barro, hablando especialmente de lo que era un sacerdote, una vasija de barro, un hombre común y corriente, igual que los demás, no tiene un chasis diferente, pero que lleva un tesoro en sí mismo. Lleva un tesoro enorme, dentro del cual se encuentra Jesús. Eso es lo que es un sacerdote. Una vasija de barro, pero que lleva a Cristo especialmente y lo hace presente. Por eso un sacerdote es un administrador de los tesoros divinos, eso es lo que administra. Hace presente a Jesús a través de estas manos, por un lado comunes y corrientes, por otro lado son las manos que tienen más poder del universo, las manos sacerdotales. Hacen presente en la consagración a Jesús en cada misa. El Señor es tan humilde que se deja hacer presente en la consagración. Tomen y coman. Y estas manos, por la fuerza del Espíritu Santo, hacen presente al Dios del universo, al Señor de señores, en cada misa. A través del sacerdote, la misericordia de Dios se hace presente, especialmente en las palabras, yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y está derramando a través del sacerdote el perdón, la paz, la bendición a todas las personas, llevando la palabra, animando, consolando y también liderando y saliendo a buscar. El sacerdote sale a buscar, no es alguien que está esperando con los brazos cruzados, es misionero, va hacia las periferias, va a los barrios, va a los colegios, va a las universidades, va en busca de tantas personas que están esperando conocer a Jesús, quizás hasta sin darse cuenta, llevarle la buena noticia que salva al mundo, como lo hicieron los apóstoles. Se dedica full time especialmente a eso. El sacerdote está llamado a ser instrumento en manos de ese gran compositor para poder, de algún modo, guiar, ayudar a tantas personas. Hoy oramos entonces para que el Señor envíe buenos pastores para apacentar a su pueblo. Y también para aquellos que el Señor llama, también tengan la audacia, la generosidad y la valentía de dar un paso adelante. ¿A quién llama Jesús? La respuesta es muy simple, ¿a quién quieres? Nos llama, acá no hay orden de méritos. No es que pregunta a Dios, vos qué hiciste, qué nota tenés, cuál es tu grado de santidad para poder llamar, si no estaríamos todos en el horno, ¿no? Yo quienes hablan en primer lugar, ¿no? Por eso no te llama porque no tengas debilidades, sino que se fija hoy en lo que vos sos y el Señor puede ver mucho más allá de eso y ve un proyecto, especialmente que puede hacer. También una vocación es la obra del poder de Dios en cada uno de nosotros. Y te lleva mucho más allá, inclusive de lo que vos te podés imaginar. Por eso es un llamado misterioso. Es una iniciativa divina. En la vida de Jesús se ve que Él va llamando a personas muy diversas y muy distintas, de distintas regiones, de distintas condiciones sociales. Los va a buscar a unos en su orilla, donde trabajan, como a Pedro, ven y sígueme, ¿no? En la orilla, con la barca. A otros los llama arriba de un árbol, como a Zaqueo, voy a alojarme en tu casa, después fue, y después lo llamó para ser uno de los suyos. Y hoy hace lo mismo. Jesús está igual de vivo que cuando estaba con Pedro, con Santiago y Juan, igual, está con nosotros, está presente. Por eso quizás hoy son otras orillas que lo va llamando, no son quizás orillas de arena, tendrán de cemento. Pueden ser los colegios, pueden ser las universidades, pueden ser los countries. Va a tu lugar, donde vos estás. Ahí también, como decíamos la semana pasada, camina con vos y desde ahí algunas personas, especialmente, va llamando y va invitando. Un ejemplo, en la Sociedad San Juan, por ejemplo, ha sucedido así y sucede así. La experiencia de muchos de nosotros, algunos en colegios, otros en universidades, otros incluso ya en la vida profesional, algunos lo conocen, este mes se ordena diácono, Santiago Feu, en Estados Unidos, se ordena diácono. Bueno, él estaba trabajando, era ingeniero industrial, se había recibido en la Litva, estaba trabajando en Gancia, ¿no? Y ahí, bueno, cambió de envase, ¿no? Ahí el señor, a través de un amigo, le fue haciendo el llamado, y bueno, y hoy ya le falta, Dios mediante, con la gracia de Dios, poco para poder ser sacerdote. Otro caso, lo llamó a uno Juan, se llama Juan Más, caminando, haciendo un camino en Santiago de Compostela. Fue a hacer una caminata, no sé si muy religiosa o no, en todo caso fue. Se encontró con un sacerdote, Padre Willy, empezó a charlar y ahí comenzó algo que se despertó, que estaba desde siempre, y bueno, un camino espiritual. Hoy también está en la teología, es decir, no hay recetas, no hay patrones exactos. Dios es Dios, se acerca y llama a cada uno como quiere, donde quiere y de los modos más ingeniosos que Él tiene para hacerlo. ¿Y cómo llama? Bueno, dice la palabra de Dios, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo atraiga. Bueno, es la iniciativa de Dios. Llama siempre por atracción y nunca por presión. El sacerdocio es algo que de algún modo se va despertando en el corazón y que de algún modo produce alegría, no angustia, ¿no? Si produce angustia, eso no viene de Dios, produce alegría. Uno no se lo imagina a Pedro, cuando Jesús le dice, Pedro, seguime. Jesús, ¿no? ¿Por qué no le decís a Felipe, que está ahí, vos sabés que yo tengo mal carácter, aparte tengo ganas de pescar, llama a otro, a mí no, siempre a mí, ¿no? No, Pedro dice, sí, que se quedó como conmovido, ven y sígueme. Fue y lo siguió en ese sentido. Como se sintió homenajeado, honrado, que esa persona que tenía tanta autoridad, que él ya lo venía, lo iba conociendo de a poco, que ese maestro se haya fijado en él. Lo vio como un honor. Y así uno lo ve, con Juan, con los discípulos, con todos y cada uno de ellos. No era una carga, sino que era una enorme alegría, ¿no? Un gran orgullo, la posibilidad de que Él llame. Y por eso Dios no obliga, Dios invita. Un llamado que brota del amor y que necesita también una respuesta de amor, de parte nuestra. Es decir, que la alegría es como un signo de lo más profundo. Es cierto, y esto también hay que decirlo, que un llamado por más que uno experimente una alegría, puede convivir también con un miedo. Es algo humano y algo normal. ¿Será esto que estoy experimentando una ocurrencia de momento? Y si sigo este camino, ¿qué dirán mis padres? ¿Me apoyarán o los desilusionaré porque tienen otros proyectos sobre mí? ¿Podré? Bueno, me gustan las mujeres. Bueno, menos mal, ¿no? Argumentos que uno se va poniendo a veces y son como temores que aparecen. Normales. Pero a la vez, uno experimenta, conviviendo con eso, una alegría, un gozo profundo y una invitación. No se funda nunca una vocación desde el concepto de absoluta seguridad. Hay algo, como todo en la vida, de cierto confianza, de cierto riesgo, como todo en la vida. Por supuesto, no es algo irreflexivo. Hay muchos indicadores, que es lo que uno ve, una reflexión, serenidad, un camino lento, ¿no? Pero también hay que decir que en este camino hay y implica cierta audacia. ¿Cómo es este llamado? Generalmente suele perdurar en el tiempo. Es un signo también de un llamado, no es simplemente un momento de emotividad, sino que va sosteniéndose. A veces uno quiere, quizás se olvide un poco, pero en un momento fuerte vuelve a aparecer en mi corazón eso que apareció, un día como una ocurrencia, y vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer, y bueno. Y si vuelve a aparecer, ¿por qué será? Uno empieza a preguntarse. Y de repente, uno va experimentando una alegría grande, ¿no? De las cosas de Dios, de su mensaje, de evangelizar, de ayudar a otros. Y va siendo más profundo en cada uno. Y por último, digo también cómo obra Dios y cómo llama, decía que tiene la iniciativa divina. También siempre hay en el llamado un factor humano. Dios se vale encuentros humanos para interpelar, para cuestionar a la persona también desde afuera, que va acompañando, ejemplos de amigos, algún sacerdote, por lo menos así fue mi caso, estaba en un colegio, me acuerdo en el colegio de La Salle, venía un sacerdote que con mucha alegría organizaba retiros, me atraía un poco su estilo de vida, su vida misionera. Bueno, ese fue como mi primer cuestionamiento, ¿no? Es decir, mira qué bueno eso, ¿no? Y situaciones que van pasando. Bien, les cuento una. Este video habitualmente es una excepción a la regla, pero me contó una vez un joven que le dijo a su papá, generalmente es al revés, ¿no? Los papás no dicen esto, pero le dijo, bueno, mira, dijo, yo te veo que te gustan mucho estas cosas. Él estaba pidiendo un signo. Así que, si vos querés hacerte, quédate tranquilo, que para mí va a ser un orgullo y yo te voy a apoyar en todo lo que vos elijas, le dijo. Bueno, así terminó de decidir él, ¿no? Esperando, como un sí. No digo que sea lo habitual eso, ¿no? Pero fíjense como un factor humano, diría. Y así uno va como interpretando distintos signos que van también ayudando en esto. Algún amigo, alguna palabra, algo que dicen los otros hacia mí, que me dejan pensando. En fin. Signos que uno va teniendo y que lo ayudan en este camino. Algunas conclusiones prácticas a eso. Bueno, Jesús hoy llama, sigue llamando, quiere más sacerdotes, ¿para qué? Para poder alimentar a su pueblo, como dice hoy el buen pastor, para darle la palabra, para darle los sacramentos a ustedes. Por eso es algo clave. Sin sacerdotes no hay misa, sin sacerdotes no estaríamos acá en este momento, sin sacerdotes no hay confesiones, no hay bautismos, sin sacerdote quizás la palabra no llegaría como nos llega de este modo. Sin sacerdotes no podríamos recibir esa unción y consuelo en momentos también de enfermedad. Por eso, en primer lugar, oremos, ¿no? Y también saber escuchar. Segundo, confiar en el Señor. Sea lo que Él pida, vale la pena, ¿no? Tener gran seguridad. Nada malo puede surgir de lo que Él diga. Por de pronto, a Pedro, a Juan, a Santiago, mal no le fue. Hoy estamos hablando de ellos, estamos acá, y la verdad que mi historia es una historia de gozo, de alegría, y bueno, son los que han marcado también, con la gracia de Dios, la historia. Una palabra para los jóvenes, ¿no? Si alguien tiene ese pensamiento o experimenta algo en el corazón, tómenlo en serio. No tengan miedo, no pasa nada. ¿No? Al contrario, es un signo que uno va creciendo, que Dios hable y puede plantear eso, ¿no? Con serenidad, sin angustia. Es algo normal que uno pueda tener ese planteo. No se apuren, pero dejen que esa semilla guarde en el corazón, que caiga. No se escondan. En ese sentido, sean audaces, como lo fueron los santos, los apóstoles. Pueden hablar con alguien que sea un referente espiritual para ustedes, para que los ayude también y tener herramientas en ese camino, porque la Iglesia también ayuda también para poder dar elementos objetivos y que no sea simplemente un momento de emoción o algo irreflexivo, sino algo profundo y hondo. A las familias las animo a orar por las vocaciones, no como dicen esas personas, no, yo oro por las vocaciones de los vecinos, ¿no? Bueno, eso es lo que hace la mayoría. Bueno, y es normal que suceda así. Mi familia, por lo menos, una familia no creyente, nadie de mi familia, nadie practicante. Al principio, mi mamá, si bien no era practicante, por supuesto no era el plan que esperaba en ese momento, pero me acuerdo que me dijo siempre una palabra, ¿no? Que al día de hoy le doy gracias. Me dice, mira, Cristian, vos sabés que yo de estas cosas que vos hacés, yo no entiendo nada, me dijo. Pero bueno, yo me siento como la Virgen María, que sos mitad mí y mitad de Dios. Ni se acuerda si me dijo esto, pero si es lo tuyo, yo te voy a apoyar. ¿No? Así me dijo ella. Jamás en mi vida yo escuché la palabra Dios, María en mi casa, de eso no se habla, ¿no? No sé dónde le salió una palabra. Y así fue. Puedo decir que muchos años después, Dios a través mío del sacerdocio bendijo a mi familia con el don de la fe en muchos casos. Mi mamá hoy es el club de fan número uno mío, ¿no? Así que está bueno, estoy bajoneado. Mamá, así que ahí está siempre, me sigue mandando chocolates cada vez que se necesita. Y bueno, mis hermanas, todo se fue acercando, ¿no? Él se encargó y pienso que están muy felices y orgullosos y Dios se hizo cargo especialmente de eso. A mi padre, que siempre pedí por la fe de él era ateo, lo bauticé antes que fallezca, me pidió el bautismo. O sea, un montón de cosas que no vienen al caso, fue mi primer bautismo el de él, que sucedieron a través del sacerdocio. Era diácono todavía no era sacerdote, un poquito antes. Bueno, muchas cosas. Como Dios sigue en entrega y se da a los demás, Él también se hace cargo de todo, el 100 por 1, y cumple, ¿no? Como Él lo dijo. Les dará el 100 por 1 aquí en la tierra, ¿no? Yo experimento y pienso que todos los sacerdotes, la alegría no en el cielo, acá. Es una alegría levantarse y ser sacerdote, levantarse, poder estar con Jesús, salir a misionar, estar con personas, estar con jóvenes, con adultos, organizar retiros, pascuas, alfa, volver a empezar, compartir la vida, en fin. Es realmente una gran bendición. Poder y un gran don. Por eso, bueno, animo que demos gracias por los que están y también que todos los que estemos acá, también sepamos que todo viene de Dios y que es un gran orgullo la posibilidad de que algún hijo, algún nieto, algún hermano, algún amigo pueda encontrar este camino, ¿no? Y oremos por ellos, que si Dios los llama es el lugar donde van a estar felices y cualquier madre o padre lo que más quieren es que sus hijos sean felices, donde Dios los llame, para que puedan darse a los demás. Por eso invito, simplemente en este momento, si quieren hacer un momento de oración, vamos a cerrar los ojos. Jesús dijo, rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores. Señor, tú sos el buen pastor. Creo que hoy continúas pastoreando a través de tus sacerdotes, se presente tu cuerpo, tu sangre, tu palabra, continúas guiando. Señor, bendice a tu iglesia con más sacerdotes para que puedan anunciar tu buena noticia a todas las naciones. Señor, te rogamos para tu iglesia, te rogamos también en nuestra comunidad, que aquellos que llamen, que le des la generosidad, el espíritu de fe, el entusiasmo, que marques el camino. Queremos, Jesús, servirte. Queremos ser una comunidad de fe. Queremos que nos sigas bendiciendo día a día. Y nos ponemos en tus manos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.